próximo año. Y pues para quienes un poco crean en el esoterismo, les traemos un tu poco... Tu guía esotérica. Exacto, la guía esotérica del 2017 para cada uno de los signos, pero es una guía esotérica especializada para nuestra comunidad LGBTI y sobre todo para nuestro público gay que nos escucha. Un poco jocosa. Así es. Así que bueno, ¿qué tal si antes de iniciar con nuestro programa nos vamos con una canción de una de las bandas que me ha gustado muchísimo y que son de las bandas que más esperadas en su regreso, y es la banda de Kudai, la banda chilena, que regresa con su formación original, con Nicole, con Bárbara, con Pablo y con este... una versión más adultos. Exacto, exacto, vienen recargados y bueno, pues dieron su sorpresa para que en este 2017 van a empezar nuevamente a hacer giras, van a sacar un nuevo disco. Así que todos los que crecimos con esta banda, escuchando esta banda en nuestros años de adolescencia, pues aquí les traemos un recuerdo de lo que fue su último álbum, de su último álbum Nada, y su tema Disfraz. Volvemos con más de Punto Diverso. Así estábamos escuchando el tema de Kudai, su tema, su canción, Disfraz. Una canción que habla mucho de cómo a veces nos escondemos tras un disfraz para aparentar algo que somos, porque tal vez somos algo diferentes, porque tal vez tenemos algo que a la demás gente no le agrada o no le gusta, y a veces pues tenemos que escondernos bajo un disfraz. Y eso es algo que nos pasa muchísimo a la comunidad LGBTI. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir bajo un disfraz, bajo una máscara que no es la nuestra, y muchos inclusive han tenido que vivir toda una vida viviendo algo que no es, siguiendo un camino que no es el que le pertenece. Y eso realmente ha hecho que muchas personas pues no consigan, no lleguen a tener la felicidad que realmente deberían tener. Todos tenemos en realidad el derecho de vivir como nosotros deberamos o miremos mejor para nosotros, sin hacer daño a los demás, por supuesto, pero tener el derecho de tomar libres decisiones sobre nuestra sexualidad. Esos derechos son los que tenemos nosotros como jóvenes, como adultos, todos y todas tenemos esos derechos. Así que aquí estamos los chicos de Punto Diverso, pues para recordarles que esto, una vida sería mucho mejor si aprendemos a reconocer nuestra vida y cuál es realmente nuestro camino. Y usar el disfraz solo por elección, más no por obligación. Exacto, no por obligación, exacto. Perfecto, sí, a veces el disfraz también inclusive ayuda muchísimo para poder protegernos de algunos actos de violencia, tal vez, de pasar desapercibidos, tal vez, no sé, dependiendo de la ocasión. O para divertirnos, porque no hay también tan puede lejos. Ser. También puede ser, exacto. Y bueno, pues empezamos el año con muy buen ánimo y por supuesto con buenas noticias, y es que alrededor del mundo nos llegan algunas noticias interesantísimas, y es que muchas de las empresas, campañas publicitarias están tornándose muy cercanos a la comunidad LGBTI. El que menos y la empresa que está más a la vanguardia siempre va a mostrar personajes LGBTI en sus comerciales, parejas, personajes, etcétera. Y esta es la buena noticia que nos llega desde la empresa de cosméticos Maybelline, que acaba de hacer una historia desafiando los tópicos del género tradicionales, contratando al youtuber gay Manny Mua como imagen de la nueva campaña publicitaria del rímel de Closal Big Shot Mascara. Y no solo eso, CoverGirl también tiene su primer CoverGirl chico. Pues, cover boy. No, es cover girl, chico. Es que el maquillaje se llama cover girl, okay. Pero es el primer chico cover girl. Ah, perfecto, genial. Imagínate cómo entonces muchas de empresas ya van rompiendo el estereotipo. Y sabes, eso es muy bueno porque al tener la capacidad de llegar a tanta gente, y tal vez también han tomado conciencia y se han dado cuenta que realmente la comunidad LGBTI son muchos sus consumidores de esos productos, ¿no? Son preciosos en sí. Imagínate, la revista Elle Magazine, una de las más importantes influyentes de la moda, también tiene toda una propaganda de cosméticos también, pero se están maquillando chicos drag y transformistas, o sea, es toda una revolución. Exacto, y es que no hay que verlo solamente desde un lado superficial, no estamos hablando solamente de maquillaje, estamos hablando de que el poder hacer un spot de esta manera, una publicidad de esta manera, está generando un cambio en la sociedad, está generando una idea, completamente una revolución. Exacto, está generando una idea de que pues eso es tan común como el ver a una chica también maquillarse. Hoy por hoy, pues las normas y las reglas del género se van cada vez rompiendo, y esto es un poco lo que quiere hacer la empresa Maybelline con su nueva campaña publicitaria. Y pues cuando se hizo oficial esta campaña, te cuento, Manny demostró su alegría totalmente en las redes sociales y comentó también lo duro que había sido para él llegar hasta donde está. Es decir, ser una persona LGBTI ya conocido, reconocido ahora en redes sociales y además ser conocido por mostrarse tal y como es, mostrar su sexualidad abiertamente. Definitivamente esto le pudo traer muchos obstáculos, pero él dice que él no puede realmente creer que la empresa pues le haya elegido, y él dice que creo que es el primer chico que están barriendo están rompiendo barreras, perdón. A lo largo de su vida, él afirma que haber tenido que escuchar absolutamente de todo. Y es que siempre que vas a estar en medios de comunicación, siempre que vas a estar en la luz pública, siempre vas a recibir críticas y malos comentarios y mucho más, en este caso, comentarios homofóbicos. Pero eso no le detuvo a este youtuber, que ahora pues es la imagen de esta empresa de maquillaje de Maybelline. Súper, súper. Así que, ¿qué otra noticia tenemos, Isra? Por fin se libera el tráiler tan esperado I Am Michael. I Am Michael habla sobre la vida polémica de Michael Glaze. El editor de una revista Young Gay America posteriormente renunció a su homosexualidad, llegando a casarse con una mujer. Solo y para rematar, se hizo líder de un movimiento anti-gay. Entonces esta película va a estar súper interesante porque veremos el proceso de este activista gay que sufrió suceso dramático, dice él, dejando a sus amigos y a sus entornos y a sus amantes, para luego convertirse supuestamente en heterosexual y guía de una iglesia. Es justamente lo que hablábamos con el tema esto de manejarse este disfraz, ¿no? Y es que a veces por temor, a veces porque hemos crecido en un ambiente muy conservador y que es muy homofóbico, a veces nos hace pensar y creer que tener una vida heterosexual es lo más lógico y lo más sano para poder vivir bien con nuestro entorno. Pero resulta que esto realmente nos puede estar consumiendo por dentro. Hay muchos chicos que realmente caen en tema de alcohol y drogas precisamente por esto, porque no se han llegado realmente a aceptar quiénes son y por lo que son. Entonces, hay algunas personas, por ejemplo, cuando dan charlas de alcoholismo y no sé qué, y ellos piensan que es lo contrario, que cuando te volcas a las adicciones de alcohol y drogas, luego te viene una homosexualidad, ¿no? Como si fuese una especie de enfermedad, pero realmente sucede lo contrario. Cuando una persona no se acepta realmente como es, si no acepta realmente su homosexualidad, terminará refugiándose en alcohol o en drogas un poco para ocultar y para... ¿Su dolor? Exacto, para poder ocultar y sobrellevar su dolor, que es llevar una vida que no es la de él. Ir contra ti mismo, qué difícil debe ser, súper duro. Ir contra ti mismo, ir contra tu naturaleza, eso es lo que sucede. Y algo que no va en contra de la naturaleza es lo que está mostrando también National Geographic. Y es que en las redes sociales hemos visto cómo National Geographic ha lanzado en sus revistas portadas sobre temas de diversidad pseudogenéricas. En estos últimos meses, este es el tema central de la National Geographic. Mostrando, por ejemplo, una portada en la que se muestran todas las diversidades sexuales sexogenéricas posibles: personas queers, personas andróginas, personas transgénero, personas intersexuales, personas cisgénero, es decir, las personas más comunes sobre la tierra, es decir, personas heterosexuales que no tienen ningún problema con identificarse con el género que le fue impuesto desde la infancia, lo que muchos llamarían las personas normales, pero que realmente queremos evitar el término normal para simplemente definir a esta identidad tan común que es la heterosexualidad. Estamos creando un nuevo significado para lo normal. Exacto, exacto. No. ¿Quién dice que es lo normal? Exacto. No hay nada normal ni nada anormal. Simplemente hay cosas que están normatizadas o que la sociedad ha puesto ciertas normas para definir si está bueno o está mal. Así que la National Geographic, además de ser una revista que tan prestigiosa, va a dar un paso histórico en su próximo número de enero del 2017, y es que en su portada, bajo el título Revolución de Género, veremos a la niña transgénero de 9 años, Avery Jackson, cuya historia conoceremos en sus páginas interiores en boca de ella misma y de su increíblemente orgullosa madre, Debbie. Todo un paso hacia la visibilidad transgénero de una revista conocida por sus icónicas portadas. Hemos visto las fotografías de National Geographic y no son los únicos, afortunadamente. También TLC, por ejemplo, la cadena de televisión TLC, también ha sacado ya varias, me parece que es la primera o segunda temporada de Yo Soy Jazz, que es cuenta la historia de cómo una adolescente transgénero empieza a llevar el cambio y ellos quieren registrar todo esto, cómo su proceso de pasar de primaria a secundaria, ¿no? Todo este proceso de empezar a crecer, empezar a tener, a sentir atracción sexual por otras personas. También por empezar a reconocer y aceptar, y esta etapa tan difícil de la adolescencia también, que es aceptarme a mí mismo, aceptar mi cuerpo, aceptar mi identidad. Entonces, definitivamente no son los únicos que están revolucionando, contando historias sobre personas transgénero y, por supuesto, llevando a conocer cuáles son estas realidades, ¿no? Y un poco desmitificando el hecho de que muchos han creído, han pensado que es una enfermedad. Cada vez eso es más, me parece un poco más absurdo cada día más. Escuchar que es una enfermedad me parece más. Exacto, ya hasta la Asociación Americana de Psiquiatría ha eliminado de la lista de trastornos mentales a las personas transgénero, a la cuestión de a esto que se denominaba anteriormente discordancia de género, ¿no? Que era la situación lo que pasaban las personas transgénero, pero ya hasta la Asociación de Psiquiatría Americana ya la eliminó de su lista, ya no la considera un trastorno. Entonces, amigo, amiga, si ve o si conoce o si tiene cerca una persona transgénero, no lo vea como una persona que está pasando por una enfermedad o por un trastorno psicológico. No, para nada. Es algo simplemente que viene con naturaleza de cada persona y hay que saber cómo apoyar y cómo enfrentar esa situación de la manera más saludable, por supuesto, acercándose a profesionales en esa rama, pero profesionales que realmente tengan una visión amplia, diversa y realmente científica sobre lo que es la disforia de género. Así es, chicos. Así que, ¿con qué canción nos vamos ahora, Isra? Nikki Hayton es una cantante nueva de Chicago, muy joven, combina lo sexy y lo tierno al mismo tiempo. Me encanta, les recomiendo Nikki Hayton. Esto es Bad Intentions, Malas Intenciones. Cause I be with my dogs. I done traveled like 10,000 miles, looking for someone to match my style. It always end up not working out, cause they not ready for my lifestyle. Is you the one I can talk to? Is you the one I can call, boo? Cause baby, I think I deserve you. I promise I'm never gonna dog you. I know you're tired of me, know you're tired of me. One more chance, I'ma make you proud of me. I'll never give our love away, baby, even if it's going down, on. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Es muy común ahora que todos, sobre todo jóvenes, tengamos novios, novias, a veces más de un novio, a veces más de una novia, a veces ambos. A veces ambos. Entonces, y a veces llegamos a pensar que el amor realmente nos tiene protegidos, o el amor es para todo o contra todo, y eso es superficialmente prácticamente mentira. No les vamos a romper el mito del amor, ni la idea de lo lindo y hermoso que es el amor. Para nada, pero sí hay que tener en cuenta que a veces cuando nos enamoramos bajamos la guardia en algunos aspectos, y realmente, y es algo científicamente comprobado, que nuestro razonamiento tiene a fallar un poquito. Lo que se llama estar en las nubes. Exacto. Estás enamorado. Esas metáforas de estar en las nubes, de estar así como con cara de borrego a medio morir. Pero qué lindo, qué lindo. Es súper lindo, por supuesto, súper lindo. Pero es también realidad que muchos y muchas chicos y chicas han cometido errores por hacer cosas en nombre del amor. Y una de las cosas que quisiera hablar acá es que, bueno, en el caso de las personas del LGBTI, si bien es cierto, no nos preocupa mucho quedarnos embarazados, porque biológicamente es imposible en nuestras parejas. Sin embargo, excepto que fueras bisexual. Claro, excepto que seas bisexual y pues tengas una relación heterosexual. Pero en el caso de las relaciones gays y lesbianas y lésbicas, si bien es cierto, no hay riesgo de quedarnos embarazados, pero sí hay riesgo de transmisión de algunas infecciones de transmisión sexual. En el caso de los hombres gays, en el caso de las chicas trans, es donde hay más alto índice de transmisión de VIH. En nuestra ciudad de Quito, el 11% de hombres gays, hombres bisexuales que tienen, o de hombres que tienen sexo con otros hombres, tiene una prevalencia del 11% del virus del VIH. ¿Ha subido? Se ha mantenido en realidad. Se ha mantenido desde el año 2011, que fue la última investigación que se realizó, donde se obtuvo estos resultados. Y por ejemplo, los datos que hemos obtenido en la Fundación Ecuatoriana Equidad, donde realizamos exámenes de VIH, pues durante el anterior año y durante los últimos años se han mantenido estos índices, no han crecido, se han mantenido, pero es la tasa de crecimiento anual. Es decir, cada año obviamente hay nuevas personas que se llegan a infectar con el virus, pero al mismo tiempo también hay personas que se protegen y cambian su estilo de vida, y sobre todo cuidan más de su salud sexual. Entonces, ¿qué pasa? Y es que una de las cosas que más comunes que sucede en la comunidad LGBTI es llegar a pensar que, es que como ya es mi pareja, entonces pues él está conmigo, yo solo estoy con él, entonces ya no necesito usar preservativo. ¿Tú qué piensas de esto? Falso, totalmente falso. Como dije una vez en un video, no he cambiado de parecer. El amor existe por completo, existe. A veces va de la mano del sexo, a veces no va de la mano del sexo. A veces hay parejas que comparten la cama con un tercero, un cuarto. Usen preservativo. En todo momento debes tener preservativo para cualquier ocasión. Y si eres un chico que tiene su sexualidad muy activa y varias parejas sexuales, como yo... No, mentira. Ahí no te hagas, Indra. Está bien, un poco. Usa preservativo, es la llave para una sexualidad sana. El preservativo es increíble, viene de sabores, colores, texturas. Sería como llevarlo a la cama hasta como para divertirte un poco. Métete el condón prácticamente en la cabeza. Exacto, eso es siempre donde debes llevarlo, en tu bolsillo, en un lugar cerca tuyo. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas de las personas que, por ejemplo, se hacen el examen y el momento que se les pregunta que si considera que tener una pareja estable reduce el riesgo de adquirir VIH, muchas te contestan sí, porque esa persona está conmigo y yo con él. Es fiel. Es fiel, somos fiel, llevamos años de relación, etcétera. Entonces no usamos protección. Pero dicen, pero también esto depende de si la otra persona es fiel. Entonces, con esa condición de que no sabemos si realmente podrá ser o no ser fiel, ya entramos en una duda y por ende no reduce el riesgo de tener una pareja estable. Lo que sí te reduce es lo que nos cuenta el IDRA. Siempre usar protección, ya sea con una sola pareja que tengamos estable o con varias parejas sexuales estables. Cuando hablamos de salud emocional, tal vez para algunas personas, lo mejor es tener una pareja estable. Y está muy bien. Cuida tu salud emocional. Es lo que muchos aspiran a tener, es decir, una pareja estable. Y eso está muy bien para nuestra salud emocional, para ser felices. Pero no quiere decir que tener una pareja va a ser tu felicidad. También. Pero hay chicos que lo desean con todo su corazón y está perfecto. Exacto, pero que esto no te quite el razonamiento, la capacidad de cuidar tu salud sexual, sobre todo, de bajar la guardia, de a veces pensar que usar preservativo es sinónimo de infidelidad o sinónimo de desconfianza, ¿no? No usar preservativo es sinónimo de ignorancia. Exacto. Muchos dicen, muchos llegan a decir, sí, es que si le digo a mi pareja que usemos condón, uy, no, me mata, me va a decir, uy, ¿con quién estuviste? ¿Con quién te revolcaste? Etcétera. Y son en esas palabras que los chicos y las chicas nos dicen. E inclusive en parejas heterosexuales también. Sobre todo en parejas que ya llevan un compromiso, inclusive dentro del matrimonio. Muchas parejas que dicen, no, pero es que yo estoy con mi esposo. O sea, creen que a veces el matrimonio inclusive ya es algo sí que les pone a salvo de cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Si bien es cierto, en las parejas heterosexuales es menos común, es decir, en las parejas, en la población en general, los índices de VIH son muy bajos, es decir, el 0,15%, menos del 1% en la población general. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya personas heterosexuales que se puedan infectar con el virus del VIH. Así que llegar a pensar que solo porque ya estamos casados, estamos totalmente absueltos de contraer una infección de transmisión sexual, es una utopía. Estamos equivocados. Salvo el caso que realmente sea una persona una pareja realmente monogámica y que durante 2 años hayan hecho exámenes de infección de transmisión sexual y en todas hayan salido no reactivo, pues posiblemente sería una pareja que podría optar por no usar preservativo, que tal vez estarían menos en riesgo. Sin embargo, en el resto, si de pronto, amigo o amiga que usted nos escucha y no cumple con estos requisitos, pues seguramente es necesario que empiece a cuidarse con su pareja y utilice preservativo. Y si tienes alguna sospecha, nuestra recomendación es que corras, hacerte un examen. Exacto, y si en cambio has tenido relaciones sexuales de protección, sin protección, es necesario que te hagas el examen. Ahora es muy sencillo hacértelo el examen, hay varios lugares donde puedes hacértelo, en algunos sus centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Es gratuito. Hay inclusive campañas que están trabajando con pruebas comunitarias en espacios públicos, en eventos, en carpas, están aprovechando y haciendo el examen gratuitamente. En la Fundación Equidad damos también un servicio de calidad, por supuesto, con un costo, pero que está bastante cómodo para la población en general. Aprovechando, pues estamos, quienes desean acercarse a la fundación, estamos ubicados en la Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García Esquina. Estamos atendiendo ahí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que quienes quieran acercarse y hacerse el examen, recibir información, recibir material de prevención, informativo. Además, folletitos informativos, pues ya saben, pueden acercarse a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que bueno, como dicen por ahí, esto ya está muy hablado. Así que vamos con otro tema musical y ahora nos vamos con la ecuatoriana Gaby Deca, que ha sido una artista que ha empezado su carrera musical desde el año anterior. Y vamos con este tema muy romántico que se llama París. Desde abril, en mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. tus besos y me desvelo aquí pegado al computador. Hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar solo para dos. Y camino por ahí, persigo los momentos. Pegado al computador, hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar solo. Pegado al computador, más de mil besos y yo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar solo. Y volvemos con más de Punto Diverso. Y luego de esa canción tan romántica, viene pues, la acción. Viene la acción, por supuesto. Y ahora se viene con lo que le estábamos comentando sobre el horóscopo 2017 GLBTI. Y es que, pues, este sexo y amor. Se viene con aventuras, se viene con un montón de cuestiones. Así que tal si empezamos con... pues los que ya están cumpliendo años en estos días y son los amigos de Capricornio. Y dice pues que, amiga Capricornio, este año realmente has hecho lo imposible por abrirte al mundo. Y por abrirte al mundo no solamente nos referimos a tus incansables intentos de ser un chico pasivo pro. También has abierto perfiles en todas las aplicaciones de ligue y también has encontrado... algunas personas con las que has estado, pero es tan reservada que lamentablemente no has acabado de quedar con ninguno. Así que este año, la verdad, te aventuramos que este 2007 tu relación más larga será con un Tauro. Uy, los Tauro pisan fuerte. A ver, y ahora luego seguimos con Acuario. Querida Acuario, a ver si para este 2017 ya aprendes una lección. Ser tan frío y calculador no te lleva a ningún puerto amoroso. Haces muchos amigos y echas muchos polvos, pero novio, lo que se dice novio, no tienes. Así que te recomendaría un poco más de espontaneidad, pero sé... sabemos a ciencia cierta que no harás ni caso porque no está en tus planes. Princesa de Libra. tendrás que esperar a finales del 2017 cuando el hombre de tu vida aparecerá por la puerta de otro bar en el que no estarás tú. Tú, si tu incansable afán por encontrar al hombre perfecto, buscarás donde no debes y dejarás escapar un montón de oportunidades por estar obsesionada con un tipo de un hombre tan concreto. Suerte, te deseo mucha suerte y abre bien los ojos. Por supuesto. Y vamos ahora con Piscis, queridísimo Piscis. Este puede ser tu año. Bueno, realmente no. Pero como te gusta tanto vivir en tu mundo de luz y de color, y te da un poco igual lo que diga este horóscopo, eres realmente una persona que se conforma muchísimo. Así que tal vez algún Géminis te rompió el corazón, pero tú lo viste como una oportunidad para escuchar esa lista tan deprimente de Spotify. ¿Qué Sagitario te puso los cuernos? Tú lo viste como una inmejorable ocasión para hacer limpieza en redes sociales. Y así con todo. Así que con un poco de suerte este año conocerás a un Virgo que te hará feliz porque te meterá en vereda. Cuídate de los Cáncer. Escorpio, quiero ser Escorpio porque gay. 2017 será un punto de inflexión para ti. Te convertirás en la reina de la fiesta y te follarás a media Europa. Quiero ser Escorpio. Lo cual te abre las puertas. Para el turismo sexual, por Alemania, Noruega. Bueno, será un año perfecto para ti en relación al sexo, así que diviértete y protégete. Protégete, por supuesto, Scorpio. Ya vamos con uno de mis signos favoritos y es Aries. No hay nadie más metido que Aries. Tú sabes, y lo sabemos todos, bueno, lo sabe todo internet. Y es que a partir de junio se te meterá en la cabeza un Libra guapísimo con ojos verdes y el pobre tendrá que abandonar el país porque no tendrás bastante con seguirle en Facebook, también en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Y si no es por demás, también gracias a otras redes sociales sabrás dónde vive. Y así es como, pues, amigas de Aries, acabarás en la cárcel por acosador. Así que esperemos que no te pase. Conocerás a un Leo en la celda contigua y serán protagonistas de tórridas escenas del más puro estilo Geffen, el más puro estilo amor apasionado. Así, pero si eres feliz así, pues adelante. Un consejito para Sagitario en lo estético: corre a hacerte una cirugía plástica. No puedo creer. Bueno, no creo. Pero eso te ayudará a enamorarte hasta las trancas y dejarás atrás tu vida de lujuria y diversión en soltería para vivir una vida de lujuria y diversión en pareja. Te recomiendo que en vez de la cirugía acudas a un maquillista profesional que te puede ayudar también, pero es un poco superficial este comentario. Sí, realmente. A ver, Tauro, por aquí tenemos a mi amiga Tauro que está aquí al lado mío, Isra. Amigo Tauro, acabas este año como tú querías, casado y atado. ¿Tú lo crees? Te echaste un Escorpio de novio y has conseguido, ya conseguido dominarte. Conseguiste, lo conociste en una fiesta, en toda una fiesta de sadomasoquista, de juegos, no sé qué. Pero para este 2017, poca novedad más que esa. Estarás fenomenal con tu novio y para que quieras más. Sí, la segunda mitad del año la pasarás un poco floja porque empezarás a sospechar de tu Escorpio. Que tu Escorpio está realmente por revolcándose ahí con otra persona. Normal. Así que tranquila, a finales de noviembre sabrás el desenlace de esta sospecha tuya. Para mí que esto lo escribiste tú. No, definitivamente no, porque vamos a ver con el siguiente. Dice Géminis: el 2007 ha llegado para que resurjas de tus cenizas. Tras un año horrible en el que has perdido el trabajo, los amigos, y hasta ese medio, esa media libra de más que pasaba sobre ti, ahora es tu momento, Géminis. Cambia de trabajo, rodate de gente realmente buena y búscate un Acuario que te haga feliz. Cáncer, querido Cáncer, tú solo buscas un novio, ¿por qué? Un chico serio y formal. Bueno, cuídate de los otros signos, porque mientras los otros signos te diviertes, tú vas a estar muy preocupada. Ánimo, amiga, que todo te va a salir muy bien. Así es, y bueno, veamos qué dice mi signo, Leo. Para este 2017, amigo Leo, vas a ponerte, vas a tener que ser un poco dócil, pero no lo vas a conseguir. Tal vez tu afán de dominar podrá con todo. Quieres controlar a tus parejas, quieres mandar en la cama. Si haces, inclusive si has estado con más de dos personas a la vez, tú quieres ser quien lleve la voz cantante. Pero mira, ¿sabes qué? Que quien te quiera, que te quiera como eres. Así un consejo para todos los signos. Así que explota esa faceta tuya de tan macho, alfa, tan amo y tan activo, y busca un acuario y que él sea esa persona que te acompañe siempre. Virgo, amiga Virgo, eres tan seria, tan profunda, tan exacta, todo lo que haces es tan predecible, suéltate un poco. Así que, y no te digo por soltarte ahí con tacones y toda la carrera, sino suelta tu personalidad porque eres una hija de la noche. Un polvete inesperado te espera. Bueno, por lo menos... Virgo la va a pasar bien esta noche, por lo menos. Esta noche la vas a pasar bien. Así que bueno, si ustedes creen en el horóscopo, háganle caso. Si no, pues cada uno tome la rienda de su vida como las quiera llevar, definitivamente. Así que bueno, pues ya es hora de despedirnos, Isra, del programa. Se acabó el programa. No, estamos divertidos. Tenemos que hacer programas así más jocosos y divertidos, ¿sabes? Me encantó este estilo. Bueno, un saludo a las personas que me escuchan y a una persona especial que le dije que me escuche. Espero que esté ahí. ¡Hola! Hola, a quien le dijo Elisa. ¡Hola! Así que bueno, pues un gusto estar con ustedes, acompañándoles. Ya saben, Punto Diverso, estamos con ustedes todos los días lunes a las 4 de la tarde en puntito. Ahora sí, no nos va a fallar. En puntito estaremos de aquí en adelante. Así que bueno, simplemente les quiero dejar con una canción del ecuatoriano Dre. Es un ecuatoriano que estuvo acompañándonos en el Orgullo LGBTI de hace 2 años, si no me equivoco. Es un cantante que apoya muchísimo a la comunidad LGBTI ecuatoriano, un compañero. Así que pues les dejamos con este tema muy movido, por supuesto, y me encanta, con el tema Tonight de Dre. Nos escuchamos la próxima semana. En mí una adicción, locura y sed de seducción. Olvídate de los demás, la noche va a comenzar. Solo hoy, quédate. Tonight is all we got, tonight is all we got. Solo hoy, siénteme. Tonight is all we got, tonight is all we got. Porque hoy voy a hacerte suspirar. Esta es la noche para hacerte soñar. Solo déjate llevar, llevar, llevar, llevar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.